Bueno, seguimos en otras voces, otras propuestas, y creo que Nacho ya nos dice que tenemos la comunicación telefónica, ¿no, Ro? Sí, así es. Estamos hablando de Silvia Miñami. Ella es una de las madres de víctimas de Cromañón, de la masacre de Cromañón. Silvia, ¿cómo te va? Rosaura te saluda acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias. Bien, muy bien. Bueno, contábamos, nosotros cubrimos esta noticia cuando se supo que la justicia del fuero comercial había devuelto a sus antiguos dueños el lugar donde funcionó Cromañón. Ustedes ahora, bueno, desde ese momento que iniciaron una campaña, y una de esas partes es una encuesta a candidatos, ¿no? Es así. Ya estamos afinando la creatividad, porque por lo menos en nuestra opinión, una de las cosas que a lo mejor los candidatos en un porcentaje elevado no están mucho discutiendo qué van a hacer con algunas cosas, ¿no? Y digo, la memoria, pero también otras cosas, ¿no? Hay más una batalla de unos contra otros, en general, que con propuestas. En ese marco, sí, nosotros estamos muy preocupados por el hecho de que Levi, mejor dicho, la sociedad offshore que integra, la cual es peor, tiene la posesión del boliche y puede hacer lo que quiera porque no tiene restricción. Pero además nosotros hace mucho tiempo que venimos peleando porque haya un espacio de memoria, porque se pueda rescatar lo que ocurrió y que no vuelva a ocurrir. Digo, la ciudad no hizo ningún gesto de plantear un museo, un centro cultural, un espacio donde podamos revisar qué pasó, por qué pasó y que no vuelva a pasar, ¿no? O sea que en realidad vamos hacia ese lugar hace, no sé, casi desde que ocurrió, al lugar de, bueno, decimos memoria, verdad y justicia, ¿no? Sí, ¿cómo te va, Silvia, Luis? Argio. ¿Cómo estás, Luis? Bien, bien. No, el tema de mañana, que se va a hacer una reunión, una convocatoria a los periodistas, sí, ¿no? Una reunión de trabajo, ¿cierto? Es para que los periodistas ayudemos a hacer esa encuesta, vamos a decir. Tal cual, porque un poco nosotros en realidad tenemos planteado algunas preguntas que queremos hacerle a los candidatos. Puntualmente, sobre todo, nos están interesando los candidatos a jefe y vicejefe, pero también los candidatos a diputados por la ciudad, claro, y a legisladores, ¿cierto? Uh-huh. Porque son los que pueden decir algo que tenga pertinencia en relación a políticas de la memoria. Y bueno, queremos plantearle esto a los periodistas. No las vamos a conocer ya las preguntas porque llevamos un borrador y uno no puede decirle a la gente te consulto, ya lo tiene todo cerrado. Uh-huh. Entonces la idea es armar una consultita. Nosotros ya habíamos hablado con un par de periodistas para elaborarlo en realidad, y un poco plantear, bueno, a qué candidato se puede llegar, cómo, cuáles son los medios que sí estarían en condiciones, qué pasa si un candidato no quiere responder, claro, porque bueno, no responder también es responder, que de hecho es lo que nos viene pasando en la legislatura. Si recordamos cuando Scioli no respondió cuando le preguntaron qué había sentido con la aparición del cuerpo de Luciano Arruga, ¿no? Y se fue sin responder, ¿no? Eso quiere decir mucho, por supuesto. Claro, por eso, pero además porque yo hoy pensaba en algo que dijo el legislador, porque habría que contar las cosas que nos dicen los legisladores, donde nadie dice no, además, ¿no? Salvo uno. Y la verdad que empieza todo con la acompaño en su sentimiento. Y yo no quiero que nadie me acompañe en mi sentimiento, digamos. Tengo amigos. Tengo amigos, no sé. Pero además no se trata de sentimiento. Nosotros, digamos, acompaño en sentimiento me puede decir una amiga, la señora que me la encuentro en el colectivo. Sí. Pero el tema es que esta gente que son políticos tiene que decidir si Cromañón les importa, si lo considera un hecho bisagra o no, si es un hecho importante en la ciudad y qué harían en caso de tener que plantearse algo en relación con la memoria. Y bueno, y si no se lo plantearon, que se lo planteen, ¿no? Te iba a preguntar, entonces, Silvia, justamente en relación al diálogo con las fuerzas políticas, más allá de estas preguntas concretas, sí, bueno, ¿qué han estado tanteando o, claro, o qué respuestas tienen hasta ahora? Claro, porque nos han pasado cosas raras, ¿viste? Nosotros presentamos un primer proyecto de expropiación sabiendo que con el partido gobernante es un partido que no está proponiéndose la expropiación de casi nada, porque hasta parece que el nombre les da temor. No obstante, para hacer autopistas o para hacer escuelas se ha expropiado, o sea, no hay que decir el PRO nunca expropia porque hay cosas que son la única forma de resolverlas con la expropiación. Presentamos el proyecto de expropiación para crear un espacio de la memoria integrado al santuario. Y hubo una cantidad de legisladores que lo levantaron, el conjunto del Arco de la Izquierda, el Partido Socialista, el Bloque de Victoria Montenegro, que es Frente para la Victoria, básicamente. Y después dimos entrevistas con todos los legisladores que realmente nadie nos dijo que no. si no vamos a verlo, tenemos que ver, qué sé yo. Y una de las cosas que dijo concretamente el partido gobernante fue: el problema es de plata. Yo nunca creo que es así, pero bueno, fueron sus palabras. El problema es de plata porque no está previsto en el presupuesto expropiar y por tanto indemnizar. Uh-huh. Entonces, bueno, si el problema es de plata, nosotros presentamos un segundo proyecto que es, bueno, antes de expropiar, por lo menos patrimonialicemos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Protejamos el lugar, que no se puede hacer más nada, y que además eso también le baja muchísimo el precio, un lugar que no se puede vender, que no se puede hacer un boliche, que no se puede cambiar la fachada, uh-huh, que no se puede construir para arriba, etcétera. Bueno, con el de patrimonialización tuvimos mayores respuestas porque se sumó el bloque de Evolución, porque se sumó el bloque peronista, pero sigue el oficialismo más mayoritario sin respondernos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros queremos un poco, sinceramente, movilizar el avispero y que los votantes sepan, bueno, qué piensa esta gente o qué no piensa acerca de las políticas de memoria, ¿no? Y que jueguen su palabra, de verdad. No les importa, bueno, pero que lo digan. Que jueguen eso, decir, no nos importa lo que pasó. Silvia, ¿tienen información acerca de qué buscan hacer los antiguos dueños con este lugar? No. Esa es una pregunta súper interesante. Nosotros lo que sí sabemos, porque de puras casualidades, el otro día fuimos a la Agencia Gubernamental de Control, que dice no saber nada, está a una cuadra la Agencia de Control, bueno. Nosotros sí sabemos por las fotos que se sacaron, que está limpio el lugar, como si fuera borrón y cuenta nueva. Tranquilamente se les puede ocurrir venderlo. Digo, yo no creo que se les ocurra hacer un boliche, porque además realmente en el barrio hay una gran resistencia contra este hombre. En parte provocada por nosotros, en parte provocada porque él es impresentable, es el de las saladitas, de los prostíbulos, ¿no? No es alguien querido, digamos, ¿no? No tenemos la menor idea. En realidad nuestro temor es que él o lo venda, digamos, busque las formas de que esto, de que nos olvidemos, de que pase el tiempo, de que nos cansemos, bueno, cosa que no va a ocurrir en nuestro caso, ¿no? Pero no conocemos, tranquilamente lo puede querer hacer plata. Bueno, que el que lo compre sepa qué es lo que está comprando también, ¿no? Vos decías, está mal referenciado con los vecinos. ¿Cómo es el diálogo que tienen ustedes con los vecinos? ¿Y qué es lo que saben los vecinos acerca de este señor? Claro, bueno, los vecinos saben quién es Levi porque lo han sufrido, porque bueno, nosotros le hemos hecho scratches porque tiene un bolichito a la vuelta donde se prostituía chicas. En su momento se hizo una cámara sobre ese tema, porque es el mismo de la saladita. Y porque más los vecinos, cuando uno vive ahí, uno ve cosas raras. Por ejemplo, la primera cuestión que cualquier vecino ve es que detrás de las puertas del boliche por Bartolomé Mitre han tapiado por dentro. Eso es raro. O sea, digamos, si vos tapias todo por dentro, una de las cosas que podés querer hacer es que nadie vea lo que estás haciendo, digo, como una posibilidad. Por la entrada de San Juan, que hay un gran portón, los vecinos nos han dicho, han visto entrar y salir contenedores con cosas, y además de hecho la puerta de Jean Jaurès le han puesto el número, se lo taparon. Entonces los vecinos ven movimiento a la mañana muy temprano, movimientos de limpieza. Además, el corralón de enfrente nos ha dicho que le llama la atención que quien está haciendo obra no les compra cosas a ellos, sino más lejanamente. O sea, da una imagen total de clandestinidad. Yo no puedo hacer una denuncia, digamos, en el sentido de no tengo más información, pero es raro lo que está haciendo en todo caso, ¿no? Y también es bastante raro que la apoderada, Ana Rockfeld, que un periodista la había contactado para que respondiera preguntas, de pronto se echó atrás y no quiso contestar nada. Si vos no estás haciendo nada malo, ¿por qué no podés contestar lo que estás haciendo? Uh-huh. Sin hablar de que no hay permiso de obra. Ya averiguamos que ni por la entrada de Bartolomé Mitre ni por la entrada de Jean Jaurès hay gestionado ningún permiso de obra, ¿no? Sí. Te hago una consulta, porque vos decís que una de las respuestas, eso es del Ejecutivo seguramente, que no estaba... Los legisladores. Los legisladores te plantearon lo del presupuesto, que no había dinero. Exactamente, sí, bueno, el Ejecutivo no nos recibió, mandó la policía, cerró la jefatura de gobierno, nos mandó después un asesor a las cansadas, de esto hace 4 meses, para que pidamos urgente una entrevista. Claro, me acuerdo que habíamos hablado... Eso no ocurrió. No, los legisladores, algunos legisladores del PRO, sí, que son los únicos que se atreven a decir eso, dicen que el problema es de plata. Bueno, pero que voten, si ellos tienen mayoría absoluta, que voten una partida, es muy fácil. Y sí, yo pienso lo mismo. Además, yo me indigno porque yo veo en qué se gasta el presupuesto de la ciudad. Yo estoy obsesionada con la cantidad que se gastó en macetas, por ejemplo. Eso te iba a decir, o algunas veredas que vuelven a armar como Penélope, a romper y volver a hacer, sí. Bueno, pero si vos me decís que el problema es económico, yo entonces te lo resuelvo, le bajo el precio a ese lugar. Entonces, votame la ley de patrimonialización. ¿Ustedes tienen una idea de lo que sería, desde el punto de vista inmobiliario, el valor de ese terreno allí en esa zona? No, en este momento no, porque además depende si estamos hablando solo del boliche, del hotel en su conjunto, ¿de qué estamos hablando, no? No, porque no está subdividido, ahí es todo una sola propiedad. Exactamente, no está. Claro, no al no estar subdividido, claro, entraría el hotel y claro, sí. Claro, pero la respuesta no fue, miren, sale 7 millones de dólares, entonces no, ni siquiera fue averiguar, porque claro, se pueden hacer cálculos. Nosotros creemos que es una indecisión política, sinceramente, no es que creemos que el problema es de plata, casi nunca es de plata. No, más bien, obvio, bueno, claro. Pero bueno, que nos lo digan, o sea, si hasta ahora el único no concreto que tuvimos ha sido... Es un problema presupuestario, que además no es verdad porque el presupuesto también se puede votar para el año siguiente. Obvio. Nadie está diciendo hagan algo en este preciso momento, patrimonialicen, paren la obra, lo que esté haciendo, empiecen a discutir con el dueño o lo que quieran hacer, y no pasa nada, esperamos 15 años. Ahora Silvia, si no hay un problema de plata, como suponemos, porque realmente no debe representar una enorme diferencia para el gobierno de la ciudad. No. ¿De qué se trata esto? ¿Esta persona, Levy, tiene vínculos económicos con el gobierno de la ciudad? ¿Hay una animosidad contra ustedes? ¿Cuál es la...? Nosotros tenemos algunas hipótesis. Levy es un empresario muy poderoso, es un empresario que en su momento estuvo vinculado a Martins, que era un tipo que denunciado por su propia hija, que era un tipo vinculado a Macri. Es aportante de campaña. Es un tipo vinculado al rabino Berman, porque nosotros lo fuimos a ver en su momento para que no lo deje entrar en su sinagoga, y lo que nos contestó el rabino fue que todavía estaba procesado y que después él iba a hacer algo que nunca más hizo. Uh-huh. Pero además, esto sería lo particular, ¿no? El suponer que tiene vínculos muy directos con la política. A nosotros nos parece que no quieren ocuparse de la cuestión de la memoria. No quieren, o sea, le sigue... O sea, es más práctico pensar que acá no pasó nada. Si vos ves 11, o sea, 11 tuviste la cuestión del tren... Tuviste Cromañón, o sea, es un lugar de trata, prostitución. 11 es un lugar realmente para discutir qué pasa con la memoria con mucha seriedad. Uh-huh. Y nosotros estamos tratando de discutir eso. Ellos no quieren discutir eso. No quieren discutir la memoria reciente, como creo que no quieren discutir ninguna memoria, pero ahora me estoy refiriendo a esta. Parece que esa es fundamentalmente la cuestión. Porque si no, realmente no se explica... Exactamente, no creo que sea un problema, no le voy a decir económico, le voy a decir financiero. Sí, te hago una pregunta, no sé si eso por ahí no querés en estos momentos plantearlo, pero digo, desde el lado de ustedes, de los familiares y de las víctimas que han sobrevivido, ¿están trabajando en conjunto como para ir masivamente a hacer este reclamo y visibilizarlo? Bueno, lo que pasa es que cuando uno dice, yo lo que sí te puedo asegurar es que no tenemos ningún familiar ni sobreviviente que esté contentísimo con lo de Levy, está todo el mundo mal, nadie está en contra de nuestro proyecto, de hecho lo acompañamos, no quisimos con firmas de gente que no le hubiera pasado para que no dijeran, bueno, están sumando cualquier firma, lo acompañamos con firmas de familiares sobrevivientes, tenemos en ese sentido mucho acuerdo. De aquí a que como familiares sobrevivientes estemos súper organizados y nos permita esto movilizarse, a 15 años con gente muerta, con gente suicidada, ¿no? Ahí ya me parece que es otra cuestión y, bueno, la movilización nunca es suficiente y me parece que habría que meterlo en análisis en general de que la movilización no está siendo suficiente, en este país, en esta ciudad, las cosas que están pasando. ¿No? Claro, no es aislado de lo que pasa en la ciudad. No me parece. Motivos para movilizarse y tratar de que esta gente no esté más hay bastante. Hay un montón, ¿cierto? Que no es solamente Cromañón, lo tenemos claro. Exacto. Pero sí lo que les puedo asegurar es que nosotros no tenemos contra en esto. Uh-huh. No tenemos. Tenemos gente que se cansó, tenemos gente que piensa que hubo justicia, era lo que podíamos lograr. Tenemos ahí un mix de opiniones, pero nadie le parece bien que lo tenga Levy y nadie le parece De todos modos, eso es mucho porque, claro, en general, para este tipo de cosas, los funcionarios suelen agarrarse de si hay una voz disidente, no la tienen, ¿no? Exactamente. Eso no pueden decirlo. Por eso digo que lo que dicen es muy poco. Lo que hacen generalmente es trasladar, ¿viste? Te dan una entrevista y te va un asesor y entonces que tiene que pensar. Lo último que nos dijeron los legisladores es que ellos hablan todo con el Ejecutivo, pero a la vez no hacen nada porque solucionar la entrevista que nunca nos dio la Reta. Y yo creo que en parte hay gente que hará la plancha, que no quiere meter en una cuestión dentro del marco de lo electoral un problema. Claro. Una papa caliente, de alguna manera, ¿no? Bueno, nosotros creemos que sí, que la tienen que agarrar la papa caliente. Entonces, Silvia, la convocatoria mañana para periodistas, digo. En la sede del CIPREVA, si nos puedes recordar ahí la dirección. México 441, creo que segundo piso. Sí, un gran agradecimiento a los compañeros, a Tomás Eliashev y demás. Uh-huh. Sí, pero un poco eso va a ser el puntapié. De hecho, ya hay otros medios que nos dijeron no podemos estar, pero nos vamos a ocupar. O sea, sería armar un plancito de trabajo consensuado con los compañeros y compañeras periodistas que vayan y lanzar como la bola de nieve. Esa es nuestra idea. Nuestra idea es eso, es poder, bueno, ponerlo de nuevo sobre la mesa. Nosotros nos olvidamos a 15 años. Esta gente se olvida. Bueno, claro. ¿A qué hora mañana? Nos va muy mal si nos olvidamos. 18 horas. Bien. 18 horas en la CELCIPREVA. Y un poco como para ya cerrar el contenido de la encuesta y hacer el plancito, el plan de trabajo como Perfecto. Concreto. Ya hay algunos candidatos, incluso los candidatos legisladores, varios nos han dicho yo quiero contestarla. Uh-huh. Pero bueno, los que nos dicen quiero contestarla son las que de hecho están de acuerdo con nosotros. ¿También? Claro, claro, claro. Hay que comprometer a otros que miran para otro lado. Sí, hay que interpelar, me parece a mí, ¿no? Totalmente, claro. Si alguien es candidato, si yo soy candidata a algo, tengo que poder contestar qué pienso de salud, educación. No sé, se me ocurre. Así bueno, es. Que me digan qué piensan de la memoria reciente y del hecho más importante, la memoria reciente ocurrió con jóvenes en la ciudad. Que me digan que no es eso lo que pasó. Bueno Silvia, mañana voy a estar por allí. Ahí en el flyer pusieron que había que confirmar asistencia. Sí, sí. Te sí, la confirmo a vos directamente. Bueno, porque no mandé el correo ni nada. No pasa nada. Pero sí, sí, nos vemos ahí. Bueno. Desde bueno. Ya acá, de la retaguardia y nuestros programas. Sí, súper agradecidos. Estamos, como siempre con... vamos a seguir lo que surja y lo que haya que difundir, vamos a estar dando los micrófonos y la voz, ¿no? Y si hay que llamar a alguien de estos muchachitos y preguntarle específicamente qué van a hacer, lo haremos. Claro. ¿No? Sí, de hecho, por eso digo una sola cosita. La otra vez estuvo Felipe Miguel, que es el jefe de gabinete. Sí, sí. Estuvo en una... Es una reunión de trabajo que hace cada tanto con los legisladores. Es una interpelación que hacen una vez o dos veces al año. Hubo varios legisladores, concretamente dos estamos seguros, que le preguntaron. Sí. No contestó. Nosotros tenemos otro tema también que estamos dando vuelta por ahí, con el tema del mega estadio Arena allí en Villa Crespo. Y sí, también una de las legisladoras le hizo la misma pregunta sobre el tema y tampoco contestó nada. Sí, claro, se caracterizan por no contestar, ¿no? Está bien, bueno, pero que la gente se dé cuenta, ¿no? Claro, están sí, que sepa, claro. No estamos hablando de tonterías, estamos hablando de cosas súper importantes. Bueno, que contesten, que se saquen la careta o que se la pongan, no sé, pero que contesten. Seguro. Bien, Silvia Viñami, muchísimas gracias por esta comunicación. A ustedes, como siempre. Hasta les mando mañana. Un abrazo. Chau, abrazo grande.